Desde Pasión, ¡vamos arriba! ¡Aguante todo! ¡Arriba! Yo soy el medio aparte, músicos estudiantes. Tú me dejas de que era quien me rompe y me asaste. Agita para todos lados, pero grito los soldados. La van a suerte conmigo, oigan bien lo que me digo. Te digo, tampoco soy un rapero, no puedo que digo que no. Si te enveneno está bueno, en casa las manos en el aire. ¡Vamos en casa!